Nos alegra que nos acompañen en el estudio de la lección número 10, el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Cuando el esposo Edmund Gravely murió al volante de su pequeño avión, Janice, su esposa, mantuvo el avión en el aire por un espacio de 2 horas. Prácticamente durante ese tiempo cantó himnos, oró a Dios, pidió ayuda al Dios eterno. Y cuando su avión iba cruzando la frontera de Carolina del Sur con Carolina del Norte, precisamente pidió ayuda a través del radio y entonces dijo: el piloto está inconsciente, necesito su ayuda, socorro, por favor, contéstenme. Las autoridades estuvieron dispuestas para brindarle el auxilio, darle las indicaciones a través de la radio, sin embargo hubo un problema. Janice cambió permanentemente la frecuencia, iba de canal en canal y esto, por supuesto, generó un serio problema. La señora Gravely finalmente aterrizó de forma forzosa, fue algo complicado y una vez que el avión aterrizó, entonces se tuvo que trasladar arrastrando durante 45 minutos a la granja más cercana. Qué asunto tan interesante. En la vida cristiana, ¿cuántas veces pedimos ayuda a Dios? Y cuando Él está listo para respondernos, nosotros confiados en nosotros mismos, cambiamos la sintonía, modificamos, hallamos interferencia en esa relación y precisamente no vemos una respuesta clara. Pero no es que Dios no la haya brindado, más bien, nosotros fuimos los que cambiamos de canal. Me parece que en ese sentido tendríamos que tomar una decisión, escudriñar la palabra de Dios, orar y dejar que Él nos hable a cada uno de nosotros. La lección número 10, el Espíritu Santo, la palabra y la oración, será el estudio que nosotros realizaremos en esta ocasión. Quédate con nosotros, que el Señor te bendiga. Estamos en esta ocasión en el estudio de la lección número 10, el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Y esta lección, sin lugar a dudas, será un interesante estudio y precisamente para poder desarrollarlo, nos acompaña, en primera instancia, tengo el privilegio de presentarles al pastor David Bocanegra. Él es pastor del distrito de Villacuapa. Pastor, gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Pastor Enoch. Es un privilegio siempre poder compartir estas lecciones tan importantes y más esta, en donde vamos a recalcar, o la lección trata de recalcarnos, que la oración, la verdadera oración, tiene su fundamento en la palabra de Dios y Cristo Jesús debe ser el centro de esa vida espiritual y esa vida de oración. Así que, sin lugar a dudas, esta lección trae elementos muy prácticos para todos nosotros, los adventistas, los cristianos, los que queremos tener una relación estable con Dios y, por supuesto, para todos los que clamamos, que cuántas veces no lo hemos hecho y a veces nos quedamos como la señora, esperando una respuesta sin darnos cuenta que somos nosotros los que impedimos que esa respuesta llegue. Correcto. Muchas gracias, pastor. Qué bueno que estás con nosotros. Tengo el privilegio de presentarles también al pastor Jalel Gómez. Él es pastor del distrito de San Lorenzo. Es la primera ocasión que nos acompaña. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor te bendiga y muy bienvenido seas. Gracias, mi pastor Enoch. Pues aquí estamos contentos de participar en esta lección y animados con el tema de esta semana que nos toca estudiar. Me impacta mucho saber que no hay vida espiritual verdadera sin oración vigorosa. Sé que nuestra vida espiritual sería lánguida, delgada o poco nutrida si no hay una verdadera devoción en la oración. Me impacta, me gusta este tema y creo que va a ser de gran provecho para todos. Muy bien, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros Y por supuesto le damos la bienvenida también al pastor Abraham Ramírez. Gracias por estar aquí, pastor. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Pues yo creo que hoy vamos a ver un elemento importante, un elemento de vinculación, de relación, que es la oración, ¿no? La oración es el elemento que nos une con Dios y hemos de practicarlo constantemente. Correcto, correcto. Bueno, pues permítanme compartirles entonces el bosquejo de la lección. El bosquejo de la lección en primera instancia, el primero de los tres puntos es dulce oración. Primer punto, dulce oración. Vamos a analizar todo lo que esto implica. En segundo lugar, fundamentos de la oración. Y en tercer lugar, la gran necesidad. Así que estos tres puntos serán la base de nuestro estudio y quiero invitarles para que antes de comenzar de lleno nos acompañen para realizar una oración. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado y por tus bendiciones. Por favor, ayúdanos para que al estudiar esta lección, el Espíritu Santo se mueva en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ayude a comprender la importancia de tener una vida de oración, comunicados de forma permanente contigo. Ayúdanos, Señor, para que tus planes y tus propósitos sean los que se cumplan en nuestra vida. Bendice a tu iglesia y que este estudio edifique nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos rápidamente al primer punto. Dulce oración, Pastor David Bocanegra. ¿Por qué dulce oración? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significado hay detrás de esta dulce oración, Pastor David? Bueno, dulce oración. Hablábamos un poquito antes de empezar con la grabación de que si existe una dulce oración, existe una oración que no es tan dulce o tan adecuada. Definitivamente necesitamos entonces plantear cuál es esa dulce oración. Y me gusta el texto que aparece registrado en la lección como texto sugerente en San Juan capítulo 15, versículo 7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Allí, ese texto es para mí es la clave de la dulce oración. La Biblia está presentando que para que la oración sea dulce, yo como cristiano tengo que estar cimentado en Cristo Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, tiene que estar en mi corazón, en mi mente. Y entonces, ahora sí, estaré capacitado para que mi oración sea dulce delante de Dios. Muchas veces nosotros estamos orando y oramos con fervor, pero en una dirección que no es la correcta, porque Dios, la palabra de Dios no está en nosotros y nosotros no estamos cimentados en Él. Así que necesitamos lograr, como las ramas con la vid, estar arraigados a la vid verdadera, estar unidos, como decía el pastor al inicio de la introducción, esa relación, el pastor Abraham mencionaba, es una relación, es el elemento que nos vincula. Y entonces, para que sea dulce, necesitamos estar vinculados. ¿Y qué mejor herramienta para la vinculación que el estudio de la Biblia? Muy bien, pastor, gracias. Pastor Jalel, aquí entramos en un escenario bien interesante, porque esto nos lleva a que Dios sea el centro de todas nuestras oraciones. Significa que esa dulce oración, para que así pueda ser llamada, Dios tiene que estar en el centro, tiene que ser el fundamento. ¿Qué implicaciones hay detrás de todo esto cuando Dios está en primer lugar en nuestra vida, pastor? Yo siento que esa dulce oración, pastor, ¿no?, es aquella oración que hacemos como cuando estamos hablando con un amigo. Todos tenemos amigos. Cuando hablamos con un amigo, pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Podemos estar riendo, podemos estar incluso mostrando disgustos, podemos tener cada uno de los sentimientos normales que hay al dialogar con algún amigo. Pues la hermana Juárez menciona, que este es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Yo cuando tengo esa relación, esa dulce oración con el Señor, voy a abrirle mi corazón, voy a decirle lo que me incomoda, voy a decirle que me perdone, voy a decirle que me ayude, voy a decirle que estoy feliz, que estoy agradecido también. Esto va a hacer que mi oración se vaya tornando en un diálogo hermoso, un diálogo que voy a disfrutar, y va a haber el momento, debe haber ese momento, debemos llegar a ese momento como cristianos, en que un día sin orar no lo podamos concebir. Es muerte, es como no respirar ese día. Y entonces esta oración se va a ir tornando en algo hermoso a medida de que vamos haciéndolo un hábito más fuerte, porque mencionaba el pastor Bocanegra, sí es cierto que oramos, sí es cierto que pedimos todos los días, al comer, al levantarnos, al acostarnos, pero el diálogo, la comunión con Dios, y esa oración es la que nos va a ir convirtiendo en que mi pensamiento sea el pensamiento de Dios, y ahí está la base. Ya no voy a pensar como Jalel, ahora voy a pensar cómo Dios piensa de cada una de las situaciones en las que yo me pongo a dialogar con Él. Yo me pongo a dialogar con Él, lo que hizo el mecánico en el carro, y yo me pongo a dialogar con Dios lo que pasó con un hermanito que tengo enfermo en el hospital. Yo me pongo a dialogar con Dios con cada situación de la vida, ¿sí? Y esto convierte mi oración o mi diálogo con Dios en una oración, en una plática sin egoísmo. Correcto. Ahora tengo la visión del Señor, tengo los lentes de Dios y veo diferente las cosas. Se va tornando en algo más agradable. Muy bien, sí. Muy bien. Gracias, Pastor. Pastor Abraham, la dulce oración es orar no queriendo cambiar los planes de Dios para que se ajuste a nuestra voluntad, Pastor. ¿Qué es entonces? Sí, Pastor, por naturaleza somos egoístas. Y a veces hasta en nuestras oraciones se muestra el egoísmo que tenemos. La lección en su primer párrafo muestra tres situaciones en las que podemos errar al orar, ¿no? Dice que a veces oramos pidiendo que se salve la vida de una persona solamente porque para no sentirnos solos. ¿Cuántas veces tenemos un enfermo y pedimos y nos aferramos a que viva, que viva, que viva, nada más para que sentirnos nosotros bien, y egoístamente queremos que esa persona esté con nosotros cuando Dios tiene su plan para esa persona, ¿no? O podría ser, dice, que orar pidiendo por el éxito en la obra misionera, porque fue nuestra idea, porque estamos participando ahí, y decimos, se convirtieron tantos, ¿verdad? Porque estuvimos ahí involucrados. Entonces pedimos por eso a veces, por la obra misionera, no por la obra misionera en sí, sino porque nosotros estamos ahí involucrados y queremos reflectores. O bien dice que oramos por la conversión de una persona, porque entonces será nuestra vida más fácil. Estoy pensando en una esposa que su esposo no es adventista. Correcto. Pide y pide que se convierta, no para la salvación de él, sino para que ya a ver si cambia y ya me deja en paz. Somos muy egoístas a veces al pedir, pero cuando nosotros oramos y el Espíritu intercede por nosotros en el pedir, entonces establecemos una dulce relación con Cristo Jesús, una dulce oración que siempre, y la oración, una dulce oración es la que nos va a llevar a estar en comunión permanente con Cristo Jesús, con Dios, ¿no? Y entonces cuando estamos en una relación permanente, se hace lo que se ha comentado, nuestra vida cambia, nuestra manera de ver las cosas cambia. Ahora las vemos como las ve Dios, ¿sí? Y ya no vamos a pedir egoístamente, sino vamos a hacer oraciones intercesoras, porque Dios es un intercesor, Cristo es un intercesor, el Espíritu Santo es un intercesor. Entonces a lo mejor ahora vamos a hacer oraciones intercesoras. A lo mejor ya no vamos tan pide, pide, pide, sino agradece, agradece y agradece, ¿sí? Así que cuando establecemos esa relación con Dios, nuestra manera de ver la vida cambia. Nuestros pensamientos cambian y entonces es que se convierte en una dulce oración. Cuando oramos, Pastor Bocanegra, esa dulce oración, cuando oramos por nosotros, no necesariamente tiene que estar vinculada con ese egoísmo para pedir cosas, para pedir beneficios, sino creo que la oración por una transformación de nuestra vida, de nuestro carácter, es fundamental para que esta dulce oración pueda ser plena, ¿no, Pastor? Claro, porque finalmente la oración no tiene que ver con cambiarle la idea a Dios y rogarle y decirle, ándale, échame la mano. Y bueno, lo convencimos por fin, sino se trata de que Él me cambie a mí en el trayecto en que yo aprendo a orar. Ahora, Pastor Enoch, algo que me parece importante de la lección es que en este punto de la dulce oración es que realmente debe ser producto de esa relación de amistad y de confianza con Jesús. Me llama la atención que en las notitas agregadas del Espíritu y Profecía menciona allí, en este matinal de Elena de White, Alza tus ojos, la página 331, Dios conoce los deseos del alma, pero nuestro pueblo, que tiene el gran tesoro de la palabra de Dios frente a sí, no se da cuenta de ello. Es decir, Dios está interesado en nuestras necesidades. Él desea que los niños, los jóvenes, Él desea que todos nosotros estemos pues en la confianza y en la disposición de ir con Jesús y de recurrir a Él, por supuesto, como resultado de una relación íntima, de un vivir en Cristo y de un que la palabra de Dios viva en mí. Y entonces, con confianza ir y decirle a Dios todo lo que nos carga, todo lo que nos está agobiando, todas las dificultades, el pecado, las tentaciones, que a veces nosotros no tenemos esa confianza. Y entonces se hace una oración muy de forma, muy ética, muy cuadrada, muy de palabras colocadas en un orden lógico, falto de un sentimiento de que quien nos está escuchando es el Dios que nos ama y que desea atender nuestras necesidades. Correcto. Pero Él, como nos ama y desea atender nuestras necesidades, nos alienta con amor diciendo, bueno, quiero que aprendas a orar, porque cuando oras de una forma incorrecta, cuando tu oración no es la oración dulce o la dulce oración, no puedo atender tu necesidad, no porque no quiera o porque no esté interesado, sino porque te voy a hacer más mal que bien. Correcto. Así que yo considero que en esta parte pues deberíamos preocuparnos un poquito más por caminar con Jesús, conocerlo más, amarlo más, entender por qué Él nos está cuidando y cómo nos cuida, y entonces, producto de eso, nuestra oración será más dulce. Muy bien. Pastor Jalel, aquí salta algo bien importante. Eso significa que hay oraciones rígidas, estructuras ya formalizadas, comenzamos con lo mismo, hablamos lo mismo, expresamos lo mismo, y nos desconectamos del verdadero propósito. ¿Qué es esa transformación? ¿Qué podemos hacer? Pastor, no, hay un... Bueno, cuando un joven viene y pide consejo a un pastor, por lo general son los jóvenes, y dicen, pastor, ore por tal persona que me gusta, y yo quiero que sea mi novia, ¿no? Ese es un caso típico, se mira en cada lugar, en cada iglesia, por lo general. Hay una oración que está pidiendo el deseo de mi corazón, y entonces agarramos una base bíblica y decimos, el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y entonces uno dice, esas son peticiones de mi corazón. Pero hay algo hermoso que menciona la lección. Dice aquí que nuestras oraciones no deben estar basadas en emociones o en sentimientos que están aislados de la palabra de Dios. ¿Sí? Si vemos el texto fuera de su contexto, nuestra petición va a ser lo que nos conviene. Entonces, mi oración es, Señor, yo pido por eso porque en el versículo tal dice tal cosa. Bueno, pero hay un contexto y también hay muchos otros pasajes que te dicen, no os unáis con yugo desigual, ¿sí? No pidas lo que no conviene, ¿verdad? Para tus deseos egoístas. Y ahí en la introducción de la lección dice, la verdadera oración y la espiritualidad auténtica siempre tienen a Dios en el centro de nuestra atención y ambas están fundamentadas en su palabra. O sea que yo no debo hacer una oración en la que yo no estoy seguro que lo que estoy pidiendo, lo que estoy diciendo, no está ahí en la palabra. Correcto. Entonces, sí es importante, y la lección está que el Espíritu Santo, de todo este trimestre, la palabra y la oración. No puedo divorciar el estudio de la palabra y quedarme solamente con la oración. Tiene que ir entrelazado. Yo debo hacer oraciones que estén conforme a la voluntad de Dios, y eso lo voy a descubrir solamente a través del estudio de la Biblia. Uh-huh. Mire lo que Correcto. Dice acá, dice, no deberíamos estar basando nuestra vida espiritual en nuestra experiencia inestable y en sentimientos subjetivos, ni enfocando nuestras oraciones en prácticas contemplativas y de meditaciones dudosas. Más bien nuestra espiritualidad debe ser guiada por la Biblia. Ahí está. Si yo agarro mi Biblia todos los días, yo voy a tener el consejo de Dios. Y es lo que usted mencionaba en la introducción. Cuando la hermana que tenía que manejar el avión en ese momento de emergencia y pedía ayuda por el radio y entonces ya le iban a contestar y ella le cambiaba. Eso es lo que pasa cuando yo estoy orando, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pero no voy al consejo bíblico. Correcto. Y entonces me convierto en un joven de oración, digamos, de oración, pero no espero la respuesta a través de la palabra de Dios. No puedo divorciar estas dos cosas, ni la oración ni de la palabra, ni la palabra de la oración. ¿Cuántas veces diremos como en muchas ocasiones, ¿no? El Señor no me responde, pero queremos caprichosamente la respuesta que sea nuestra voluntad. Pastor Abraham, la oración que place a Dios tiene un enfoque diferente entonces. Sí, pastor. Y casi siempre vemos la oración como un elemento de estar pidiendo y pidiendo. Pero dice aquí que la lección dice que la oración nos transforma. Correcto. Porque practicamos con Dios y nos relacionamos con Él. Así que la oración nos transforma. Dice, la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, nos transforma. Porque cuando platicamos con Dios constantemente, entonces nuestra vida cambia en base a la palabra también que leemos todos los días. O debiera ser así. Hay una cita, pastor, del Camino a Cristo, que dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Bendito sea Dios por la oración. Porque a través de la oración nos trasladamos al mismísimo trono de la gracia. ¿Sí? A través de la oración nos presentamos delante de Dios, hablar con Él, y por eso somos transformados. La oración nos eleva a Dios, y no es para que Dios sepa lo que nosotros necesitamos. La oración nos prepara para recibir, para convertirnos en receptáculos, ¿sí? Que estemos listos para recibir todo lo que Dios nos quiera dar. Para eso hay que orar, no porque Dios ya sepa lo que vamos o lo que necesitamos, sino nos está preparando la oración, ¿sí? Para recibir lo que estamos pidiendo. Maravillosa la oración. Definitivamente creo que este vehículo de forma especial que el Señor nos ha dejado, la oración, es una de las más grandes bendiciones que hayamos podido recibir. En un momento regresamos, quédate con nosotros, vamos a analizar la segunda parte, fundamentos de la oración. Ya estamos de regreso y nos da mucho gusto que continuemos en este estudio juntos, y vamos a estudiar el segundo punto, fundamentos de la oración. Esto nos lleva a entender que la oración tiene algunos elementos muy importantes. Dentro de ellos está el aprender a pedir a Dios. Hay que pedirle a Dios. ¿Por qué debemos pedirle a Dios, Pastor David Bocanegra? Sí, Él conoce todas las cosas, Él sabe perfectamente todos los detalles, pero ¿por qué nosotros debemos pedirle al Señor? Bueno, pedir a Dios, ¿por qué hacerlo? Resulta que cuando nosotros pedimos a Dios, se ejercen diferentes acciones en nuestra vida personal. Como decíamos en la primera parte, no es cambiar a Dios, sino que nos vamos cambiando, o más bien el Espíritu Santo nos va cambiando a nosotros mismos mientras ejercemos este ejercicio o hacemos este ejercicio de la oración, pedir. Pedir tiene que ver con confianza. Mencionaba hace un ratito que hay familias en donde los hijos tienen más afinidad con el papá o con la mamá, ¿no? A veces en hogares el papá es muy rígido, muy serio, muy frío, muy seco, y entonces los niños se van con la mamá. Y cuando necesitan algo, ¿a quién le van a pedir? ¿A la mamá? Porque le tiene más confianza. O viceversa, al papá, porque el papá siempre dice que sí o les permite. Entonces, allí está implicado un asunto de confianza, de estar confiados, o sea, esa relación bonita con Dios. Y me llama la atención aquí en este devocional Nuestra Elevada Vocación, página 149, lo que dice acerca de Jesús. Y esto tiene que quedar claro en nuestra mente en esta lección. Él nunca se separa de nosotros. Uh-huh. Jesús no nos echa, aun cuando lo aflijamos. Y me llama la atención este cuadro. Él nos hace firmemente. Me imagino a Jesús agarrándonos con un abrazo así bonito, abrazándonos, y nosotros como que a veces con nuestras acciones quisiéramos alejarnos o lo afligimos, pero Él nos abraza, nos hace firmemente. Y entonces dice que tu corazón se anime con el amor de Jesús y se ponga en ardiente actividad para la gloria suya. En otras palabras, cuando yo pido a Dios, estoy reflejando que confío en Él, que acepto su abrazo y que entiendo que Él no me va a dejar porque yo haya fallado. ¿Sabe que, pastor? En ocasiones yo he tenido, tristemente, encontrado jóvenes que dicen, pastor, ore porque ya Dios a mí no me escucha. Y es una idea triste porque refleja que ya no hay una confianza con Dios. Que ese amor de Dios, lo que Él es, no está claro en la mente del joven. Así que yo considero que debemos empezar a confiar más en Dios. Correcto. Y producto de esa confianza, pedir. Interesante, Pastor Jalel. El asunto es que muchas personas no reciben porque no piden. Incluso se llega a pensar, es que Dios no me responde a mí, pero no pides. Hay que pedir, Pastor Jalel. Hay que pedir. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El pedir al Señor, siento yo que cuando todos queremos pedir algo, a veces tenemos esa mala impresión de que traemos nuestra lista de peticiones al Señor y entonces estamos esperando cuál ya me va cumpliendo y cuál no. Sin embargo, es el mismo hilo que hay que seguir. La oración o el pedir a Dios en oración también es para que me transforme. No es que voy a pedir para que ahora me cumpla. A veces lo tomamos eso de reclamar las promesas, lo tomamos muy a pecho y decimos, voy a reclamar. Pero el pedir a Dios es más que todo ese acto bonito de confianza y también transformando mi vida a una vida de obediencia. Yo no puedo ser un hijo que venga y reclame. Imagínense el hijo pródigo. El hijo pródigo vino y reclamó la parte que le correspondía. Siento yo que no debía hacerlo. Todavía no era ni el momento ni la manera de hacerlo como lo hizo, pero a veces somos un poquito atrevidos. Queremos pedir y queremos recibir. Y qué triste que hay jóvenes que ya no quieren orar. Ya no quieren orar por la pareja. Dice, pero es que ¿cómo le voy a pedir eso a Dios? Si eso es una decisión personal. Él te da a ti la opción. Él te da a ti a que elijas. Él no se mete en eso. Hay jóvenes que piensan así tristemente ya. Y entonces ya no piden. Sino que lo que salga por ahí, y ahí nos la llevamos. Pero yo creo que la petición, como dice aquí en esta parte, dice palabras de vida del gran maestro. Dice, todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué serán una condición la obediencia? precisamente porque lo que estábamos hablando anteriormente, Dios nos quiere transformar y a través de la oración. Con esto puedo ilustrarlo. Es agradable cuando tú estás con una persona y esa persona te dice, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda en esto. Te lo digo como amigo, ¿sí? Y entonces es bonito porque recibes esa petición de un amigo y tú dices, voy con eso. Pero cuando no tienes confianza con la persona, no le pides el favor, sino que indirectamente, oye, ¿y no será que vas a pasar por tal lado? No voy a pasar por tal lado, pero si quieres te llevo. Qué bonito sería, oye, ¿no será que me das un ray a tal lado? En vez de hacer como que no te estoy pidiendo, no estoy necesitando, pero qué bonito es cuando te dices, sí necesito tu ayuda. Me parece que es algo así con Dios. Lógicamente, la mente de Dios es, no la podemos entender. Muy bien, pastor. Pero eso es lo que yo siento que pasa en muchas ocasiones. Correcto. También nuestra voluntad tiene que estar ligada allí con aceptar la voluntad de Dios, pastor Abraham. A Dios le gusta que le pidamos. Uh-huh. Yo me imagino a Dios extendiendo sus brazos y diciendo, pídanme, pedid y se os dará. ¿Sí? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? Así que yo creo que la invitación de Dios es pídanme. A Él le gusta que le pidamos. ¿Por qué? Porque cuando pedimos, expresamos nuestra confianza. Cuando pedimos, expresamos nuestra dependencia de Él. Somos inferiores, lo necesitamos, buscamos su ayuda, buscamos su apoyo. Y cuando oramos, expresamos el permiso que le damos a Dios públicamente para obrar a nuestro favor, para que cuando vengan las bendiciones no nos apropiemos nosotros, no presumamos de esas bendiciones. Las bendiciones vinieron de Dios, y por eso es que lo expresamos públicamente en la oración. Así que Dios dice, pida, y yo creo que hemos de pedir porque es un fundamento de la oración. Amén. Hay otro elemento, pastor David, creer. La Biblia dice precisamente en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es en vano que pasemos el tiempo pidiendo si no vamos a creer que Dios nos lo va a dar, pastor. Es muy importante creer. Así es, así es. De hecho, ese texto de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Correcto. Indiscutiblemente, pastor, si yo voy con Dios a pedirle, pensando que Él no se interesa, que Él no tiene la capacidad, que Él no se mete en esos asuntos o que no son de su interés, pues evidentemente no estoy ejerciendo esa fe. Ahora, hay algo que a mí me ha sorprendido constantemente, pastor. Sí. Y es que me encuentro, ya en los últimos distritos donde he estado, me he encontrado con muchachos, y de manera especial jóvenes, preparados, universitarios, que me dicen, pastor, yo casi a veces no creo en la Biblia, a veces me pregunto si esto es real, a veces, y como que la fe de la juventud y la fe en general de la iglesia, a veces como que es una cuestión dogmática, pero no pragmática, es decir, solo es una idea, un concepto que ya manejamos, pero en la realidad confío más en mis capacidades, en el consejo de otros y no en Dios y en su palabra. Entonces, la fe es vital y yo quiero apuntar dentro de esto un pasaje muy importante que quiero compartir para los que de repente la fe languidece, no teóricamente, sino en su vida práctica. Si para ti como joven, como miembro de iglesia, de repente te es difícil creer que Dios hace o que la Biblia es la palabra de Dios o que esta es la iglesia, si te hace falta fe, mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, y quiero leer la traducción en lenguaje actual. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje de Jesucristo. La versión más conocida es: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero me gusta esa traducción. Las personas llegan a confiar en Dios. Es decir, si te hace falta fe, si me hace falta fe, tengo que lograr, lo voy a lograr cuando estudio la Biblia, cuando oigo el mensaje de Jesucristo. Así que, correcto, jóvenes, si hace falta fe, hermanos de iglesia, si hace falta fe, no es momento de soltar a Dios y de depender de otras fuentes. Es momento de aferrarnos fuertemente a Él. Uh-huh. Así como Él se ha aferrado con nosotros, nosotros aferrarnos a su palabra. Vivimos, gracias Pastor, vivimos en una cultura, en una sociedad, Pastor Jalel, donde se le cree al psicólogo, se le cree a los horóscopos, se le cree a tanta sarta de barbaridades, pero no se le cree a Dios. Entonces, ¿qué importancia hay en el creerle al Dios Todopoderoso? Simplemente que si oro, Señor, que no llueva, no debo llevar el paraguas, así de fácil. Si yo oré y yo pedí eso, creerlo. Así se va a mover el Señor en nuestra vida, de la manera en que estamos creyendo. Dice aquí, por medio del Espíritu Santo, Dios mueve los corazones de los hombres y mujeres para que confíen en la palabra de Dios. Volvemos a lo mismo. Si yo ya tengo una relación íntima con el Señor, yo voy a pedir, y lo que yo estoy pidiendo, yo sé que el Señor me lo va a conceder, porque conozco que su palabra dice que Él me lo va a conceder y que estoy pidiendo algo conforme a su voluntad. Correcto. Sí. Qué importante esto, Pastor Abraham. Sí, Pastor. Primero dice Dios, pídanme. Hay que pedir. Pero después hay que creer. Uh-huh. ¿Sí? Que Dios nos dará. ¿Sí? Y o Él hará a su tiempo y de la mejor manera, conforme a su divina voluntad. ¿Ok? Yo creo que eso es importante. Uh-huh. Hay que ser pacientes, porque Dios va a obrar a su debido tiempo, y hay que aceptar su voluntad. Además, hay que creer, aunque parezca imposible. Uh-huh. ¿Sí? Dios es el Dios de los imposibles. Uh-huh. Dios es todopoderoso. Y cuando creemos en Él, creemos que es todopoderoso y que nada sale de su control. Así que nuestra confianza plena debe estar en nuestro Dios todopoderoso. Correcto. Y rápidamente, Pastor David, pastores, vamos a considerar un tercer fundamento, reclamar las promesas de Dios. Qué importante es esto, Pastor David. Sí, a mí me gusta mucho el ejercicio de oración de Jesús. Uh-huh. Todos conocemos la historia de Lázaro, del amigo de Jesús, la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro, registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y me llama la atención la oración de Jesús. Dice allí el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y noten bien la oración, Padre, gracias te doy por haberme oído. En otras palabras, Jesús está dando por hecho la respuesta. Jesús está aferrándose a la idea de que es un hecho, uh-huh. de que la respuesta es un hecho. No está creyendo porque sienta que mejoró, no está creyendo porque sienta que la respuesta está ahí, está creyendo que la respuesta está por fe. Uh-huh. Entonces, reclamar la promesa tiene ese ejercicio, aunque yo no vea que ya está sucediendo el hecho, es agradecer. Parte de reclamar es agradecer. Nosotros hacemos realidad esa promesa y reclamamos esa promesa mediante la gratitud a Dios. Señor, gracias, porque ya me oíste. Ya está. Aunque no lo veo, yo confío en que tú. Por supuesto. Reclamar las más de 3,000 promesas que hay en la Biblia, Pastor Jalel. El reclamar las promesas es porque yo ya tengo un conocimiento de lo que hay ahí, uh-huh. en la palabra. Y entonces, el conocer la palabra me da seguridad de que lo que yo estoy pidiendo, lo que yo puedo reclamar, yo sé que el Señor me lo va a conceder, porque Él ya lo prometió. Miren qué bonito lo que dice aquí. 233 del libro de la Educación. Podemos pedir cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y después de eso dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Correcto. Como lo hizo Jesús en ese momento. Muy bien, muy bien. Hay que confiar en las promesas del Señor, Pastor Abraham. Así es, ¿no? Y hay que orar con fervor. Correcto. El fervor en su oración va a expresar nuestra gran necesidad. ¿Sí? Yo no sé cómo pedimos algo tan importante a Dios y lo hacemos pasivamente. Bueno, pues si es tu voluntad, si lo quieres hacer, Señor, dámelo conforme a tus promesas. Lo necesito. Hacerlo con fervor. Yo creo que debemos hacer eso. Aprender a orar con fervor. Pues que Dios nos ayude justamente a experimentar estos fundamentos de la oración bíblica, aplicarlos y desarrollarlos en nuestra vida. En un momento regresamos con la tercera parte, la gran necesidad. Quédense. Si hay heridas que no cierran cuando miras hacia atrás, si el tibio recuerdo de tus sueños se esfuma poco a poco en el espejo de la rutina gris, de la ansia de escapar y ser feliz. Alza tu mirada al cielo y encontrarás la cálida mirada de su amor. No permitas nunca que el miedo ni la soledad te quiten de saber que es tu Padre el que está. Estamos de regreso prácticamente para abordar la tercera y última parte de nuestra lección, lección número 10, y vamos a analizar el tercer elemento del bosquejo, la gran necesidad. Pastor David, estamos hablando de la oración, estamos hablando de los fundamentos, ya los hemos mencionado conforme a la Biblia, pero estamos hablando también durante esta semana que hay una profunda, una gran necesidad. ¿Cuál es esa necesidad y por qué, Pastor David? Sí, tenemos una gran necesidad y esa gran necesidad es pedir por el Espíritu Santo, porque finalmente hemos hablado de las peticiones personales, perdón, del pecado también, cuestiones espirituales, pero este asunto de pedir por el Espíritu Santo fue el mismo Jesús el que animó a sus discípulos a rogar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, según Efesios capítulo versículo 18 dice, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces está hablando que está Jesús y por medio de Jesús tenemos acceso al Padre, pero está implicado en ese acceso al Padre el Espíritu Santo. Y es entonces allí donde yo, como miembro de iglesia, tengo de mi parte el poder de Dios. Uh-huh. En otras palabras, si yo, como miembro de iglesia, empiezo a pedir la promesa de Dios, del Espíritu Santo, que tiene ciertas condiciones, sí, si estamos dispuestos a hacer su voluntad, entonces toda su fuerza nos pertenece. O sea, ¿qué más necesitamos o qué otra necesidad existiría si yo pido del Espíritu Santo, o sea, la Deidad? Y si la logro recibir el Espíritu Santo, ¿qué otra necesidad voy a tener? Ahora, yo quiero incluir aquí un par de detalles que me llaman mucho la atención, y es que Satanás conoce bien que nuestra mayor necesidad como miembros de iglesia es la del derramamiento del Espíritu uh-huh. Santo. La mayor necesidad de nuestras congregaciones es la del Espíritu Santo. La mayor necesidad de nosotros como pastores es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero como lo sabe, procura de muchas maneras que eso no sea prioritario en nuestras vidas. Correcto. Y entonces nuestra mayor necesidad es el carro, nuestra mayor necesidad es el esposo, nuestra mayor necesidad es el trabajo, pero no nos enfocamos en nuestra mayor necesidad que el Espíritu Santo. Y me llama la atención un apartado que aparece en Eventos de los Últimos Días. Dice, las convocaciones de la iglesia, ya sean en las reuniones campestres, en las asambleas y en toda ocasión donde hay alguna actividad en favor de otros, son las oportunidades designadas por Dios para dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Está hablando del derramamiento del Espíritu uh-huh. Santo y está hablando de las convocaciones de la iglesia. Y a mí me da tristeza ver que justo a esas convocaciones es donde la iglesia le tiene más pereza, más flojera, uh-huh. decimos. Hay un campestre de mayordomía, un congreso. Ay, no, qué pereza, porque es que viajar y cruzar la ciudad y eso. Y no nos damos cuenta que está prometido que en esas convocaciones es donde Dios justo escoge para derramar su Espíritu Santo, darnos lo que más necesitamos, correcto, que es el Espíritu Santo. Entonces, considero yo que dentro de nuestras oraciones, insistentemente, como la lección lo plantea, así, insistente, insistente, insistente, pidamos el Espíritu Santo. Y si Dios, y si un padre, perdón, que es imperfecto, está dispuesto a darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más está dispuesto Dios a darnos el correcto Espíritu Santo? Sí, definitivo. Gracias, Pastor. Pastor Jalel, sin embargo, hay obstáculos que pueden frenar este derramamiento. Hay situaciones, háblanos de ello, por favor. El obstáculo más grande son dos letras, yo. Dos letritas, una palabra de dos letras, yo soy el obstáculo más grande. Uno, no pido el Espíritu Santo, pido de todo, menos el Espíritu Santo. La mayor necesidad que tenemos. Uh-huh. Teniendo el Espíritu Santo tendríamos todo. No pensamos en eso. Queremos primero ir al doctor, queremos primero pedir acá, queremos... Usted lo mencionaba, ¿no? Confiamos más en el psicólogo, más en el doctor, más en el psiquiatra, confiamos en todo. Y el Espíritu Santo lo dejamos ahí. Cuando si pidiéramos el Espíritu Santo en primer lugar, yo creo que ya no habría necesidad de pedir nada más. El Espíritu Santo suple toda necesidad. Es la plenitud de Dios en nosotros. A ustedes les conviene que yo me vaya, dijo el Señor Jesús. Si yo me voy, voy a enviar el Consolador. Y en Lucas capítulo 11 menciona el Señor Jesús diciendo, ustedes deben de pedir y se les va a dar. ¿Qué hombre de vosotros Si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra. Y si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Y dice el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Correcto. Es la mayor necesidad y el mayor obstáculo, nosotros, no hay otro. Qué fácil es entorpecer la obra que el Espíritu Santo requiere urgentemente en nuestras vidas, Pastor, realizar en nuestras vidas, Pastor Abraham. Pastor, en lo que va del trimestre, hemos hablado de la obra del Espíritu Santo. Sí. Sin el Espíritu Santo estamos muertos en nuestros pecados. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo Jesús. El que nos enamora de Cristo Jesús. Es el que va a efectuar una transformación y el nuevo nacimiento en nosotros. Es el que nos ayuda a permanecer en Cristo Jesús. Uh-huh. Si todo eso hace el Espíritu Santo, ¿por qué hablamos tan poco del Espíritu Santo? ¿Por qué oramos tan poco del Espíritu Santo? ¿Por qué predicamos tan poco del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo hace todo eso, debemos estar pidiendo, orando, por el bautismo diario del Espíritu Santo. Tener más hambre y sed del Espíritu Santo. Creo que nuestra oración diaria debiera ser, Señor, bautízanos con tu Santo Espíritu. Uh-huh. Así que, Pastor, yo creo que debemos pedir todos los días acerca del bautismo del Espíritu Santo, con todos los elementos que ya dijeron los pastores, y que Dios nos ayude a quitar ese obstáculo que es el yo propio, ¿eh? Es uh-huh. nuestro egoísmo, nuestro orgullo, que nos impide arrepentirnos, que nos impide ponernos bajo la jurisdicción del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga para que podamos pedir diario su bautismo. Muchas gracias, Pastor. Pues prácticamente estamos llegando al final de este estudio de la lección y queremos despedirnos, agradecerles a cada uno de nuestros invitados por habernos acompañado, pero quisiéramos pedirles que compartan finalmente un mensaje para la iglesia que nos escucha y nos ve. Gracias, Pastor David, por habernos acompañado. Dios te bendiga mucho. Gracias, Pastor Enoch. Gracias, compañeros, Pastor Abraham, Pastor Halel, por participar y ayudarme también a comprender y a compartir este mensaje, este tema tan importante. Finalmente, el Espíritu Santo es otorgado para elevar a Jesús, reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida y habilitarnos para servir a otros en la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia. Por eso el texto de memoria decía que el Espíritu Santo es parte fundamental de la oración. Uh-huh. Su ejercicio es fundamental, porque no es pedir solo en nombre de Cristo, sino también bajo la conducción del Espíritu Santo. Ojalá que estemos cada día más dispuestos a que eso suceda en nuestras vidas. Amén, amén. Pastor Jalén, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Que Dios te bendiga y siga prosperando tu ministerio en este periodo en el distrito de San Lorenzo, que el Señor sea contigo. Pastor, agradeceremos mucho, envíes un mensaje final a nuestros hermanos. Pues, aparte de un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo, yo quisiera pues hacer la invitación de lo que está acá, si lo retomamos, no solamente como estoy repasando la lección porque mañana tengo que presentarlo en la escuela sabática o decir algo, no se trata de eso, sino que si la lección de escuela sabática, muy acertada, nos invitó, cuando yo miré y decía el Espíritu Santo, los temas del Espíritu Santo, yo dije, es lo que estamos necesitando, invitar a la iglesia, a todos nuestros hermanos que nos están viendo, a que hagamos uno más oración, pidiendo la bendición del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en nosotros. Y lo segundo, que abramos nuestras Biblias. Vamos a tener ahí la guía, vamos a hacer... Yo sé que son consejos muy trillados, podríamos decir. Ya se sabe que tenemos que orar, ya se sabe que tenemos que leer la Biblia. El problema es que no lo hacemos. Necesitamos hacerlo. Una invitación a los jóvenes, a los niños, a los hermanos. leamos nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta de lo hermoso que es recibir el don del Espíritu Santo, y la obra se va a acabar pronto. Tiene que acabarse. Y con nosotros, con la ayuda de Dios. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham, gracias por acompañarnos. Que el Señor le bendiga mucho. Gracias. Solamente leer dos renglones de la parte del viernes. Sin oración no tendríamos poder espiritual en nuestras vidas, porque la oración nos conecta a la fuente del poder, que es Dios. Sin oración no tendríamos conexión vital con Dios. Si queremos vivir espiritualmente, hemos de orar. La oración es el aliento del alma. Necesitamos estar respirando constantemente. Necesitamos orar constantemente. Orar sin cesar. Muchas gracias a todos ustedes y estimados hermanos y amigos. Permítanme concluir la lección justamente retomando el último comentario del pastor Abraham, y que la lección lo presenta en el espacio correspondiente al día viernes. La oración habla de una relación vital. ¿Te puedes preguntar qué es lo que significa eso? Tal vez haya muchos que estén teniendo una vida superficial. Una vida donde la vitalidad que proviene de Dios, que se puede obtener a través de la oración, reclamando el poder, la presencia, la ayuda del Espíritu Santo, se ha dejado de lado. Que Dios te ayude para que la oración pueda ser hoy más que nunca una prioridad en tu vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Reciban abundantes bendiciones y un fuerte abrazo.